Durazno Fútbol Club juega este miércoles en Paysandú. La Federación de la Carne entró en conflicto por despidos en Frigo Cerro Durazno, plenario y llamado a las autoridades que votaron hace una década el interés departamental. El presidente de ACE destacó el trabajo del Hospital Pensa. Abro comillas. Incrementó especialidades, equipamiento y mejoró la planta física. Cierro comillas. Comentó ayer en Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, un gusto saludarles. Vamos a ponerle voz a algunas de las historias publicadas en duraznodigital.uy. Continúa el campeonato de Primera División Amateur del fútbol uruguayo. La Roja, que marcha tercera en la tabla de posiciones, segunda si no se tiene en cuenta la diferencia de goles, viaja al Pago Sanducero, donde a la hora 18 enfrenta a Paysandú. El cotejo tiene como escenario de juego el Estadio Artigas. Vale recordar que el anterior compromiso fue adverso a los intereses de los dirigidos por Ramiro Martínez, pero se mantienen, junto al equipo de Colón, a solo 2 puntos del líder de la serie, que es Bella Vista. 24/7. Quien les habla y muchos compañeros atrás nuestro, estamos abiertos a la discusión. El Plenario Nacional del FOICA discute este miércoles, desde la hora 9, un plan de acción que podría ponerse en marcha el viernes si fracasa la negociación por los reintegros. Vale recordar que este lunes la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines, FOICA, emitió un comunicado en el que manifiesta que se declara en conflicto por la situación en Frigo Cerro, ubicado en Santa Bernardina. Abro comillas. Rechazamos y repudiamos despidos y sanciones arbitrarias e injustificadas, represión, discriminación y persecución sistemática a los trabajadores agremiados, violación del convenio colectivo de rama, pagos irregulares, rebaja salarial, violación constante al convenio interno, entre otras acciones por parte de la empresa. Cierro comillas. El presidente Martín Cardoso colgó en la página que el FOICA tiene en Facebook un llamado a las autoridades departamentales. Al pie, publicó la declaratoria de interés que beneficia desde hace más de una década a la empresa antes nombrada. Podés leerla en la sección Actualidad de duraznodigital.uy. 24/7. El hospital de Durazno viene trabajando de una manera muy buena. Hoy la doctora hizo una exposición de vamos a seguirla, que creo que nos tienen que quedar claro, los especialistas, y que los especialistas es uno de los pedidos que gente de la Comisión de Usuarios hacía. Hoy vieron acá el número de especialistas que este hospital agregó. Este martes 26 de julio, el titular de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, doctor Leonardo Cipriani, mantuvo una reunión con el equipo de gestión y recorrió las instalaciones del Hospital Dr. Emilio Pensa en la ciudad. También hizo lo propio en el Centro de Salud de Sarandí del Yí. Tanto el presidente de ACE como la directora del hospital, Cristina Coirolo, destacaron los importantes avances en materia de aumento de las especialidades médicas radicadas, que permiten el funcionamiento a pleno de la maternidad, el bloque quirúrgico, para el cual ya se adquirió también una torre de laparoscopía. Ya está comprada la torre de laparoscopía. Y el área de ginecología. Asimismo, el nosocomio es la sede centro del Hospital Especializado de Ojos, realizando 45 cirugías de cataratas, así como también la inauguración de un vacunatorio después de 10 años. También se han realizado reformas en las salas de internación y se va a hacer un nuevo laboratorio con una inversión de 4 millones y medio de pesos, aseveró Cipriani en Durazno. Esto permitirá ampliar la farmacia y realizar más policlínicas. Por otra parte, también se han incorporado múltiples equipamientos, entre ellos una ambulancia especializada. El Hospital Pensa, dijo Cipriani, atiende a casi 32.000 usuarios y cuenta con 66 camas de adultos y 13 de pediatría. O sea que este es un hospital que lo que es en resolutividad viene trabajando muy bien. También habló de Sarandí del Yí, pero todo el material pueden verlo en video, con fotos y texto, que está todo desarrollado en la sección Actualidad de nuestro portal de noticias. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.